toda la marmalla cuando ray el maracha. Guayan por ti comensal y verse el otro de vocal y pachalatos y extravacas, extramanza el maracha. Machitis con escuitis con cisterno del maracha. Sustupis con espanis con cisiachil el maracha. Y ya ni en serio tomani, fanno guardi sui divani. Con ventaglio y con serraglio danno lustro al maracha. Circazza su una stola, di Ermellino si consola, gli occhi viola si ristora sui cuscini di Tartan. Alle corse degli struzzi fa la mostra dei suoi vizi, sognan tutti i suoi topazzi a diventare maracia. Maracia, maracia. A stampate venin cutan, veling e li stick e stuc, maliput. La finanza si rimpinza il maracia, tutti accoglie, tutti abbaglia, tutti ammaglia il maracia, fa da padre, da padrino, alza tutti al suo destino, non bisogna più pensare, pensa tutti il maracia, ma t'attacco con riguardo tutto il bacio del suo sguardo, se non credi più a nessuno, niente crede neanche a te. I miei sogni se li hai presi, l'uomo nero e non li ha resi, l'uomo nero che ti tiene, ti trattiene un anno intero, m'ha coperto tutto d'oro e poi m'ha lasciato solo, solo, solo per pensare a diventare maracia. Malingut. Soy Diego Sánchez, estoy aquí en Arranca Valeriano, primer programa en Radio Cuca 107.3. Vamos a cachar unos temas, vamos a leer alguna noticia de esta semana extraña. Pero bueno, está aquí Alberto, si quieres hablar o decir algo, como veas. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, acompañando. Y enseñando, bueno, importante. Lo que podemos, no responsabilicéis a los novatos de todos los fallos, porque aquí estamos también ayudando a cometerlos a veces. Bueno, pues vamos allá. Enemigos, enemigos, enemigos, los dolores de muelas. Pero a mí lo que me gusta es degollar dentistas. Bebes tu turba, nada más. vamos a leer alguna noticia de esta semana, de estas extrañas que han salido. Bueno, hoy era el Día de la Mujer, ahora que me acuerdo. En un sitio decían, la mujer trabajadora. Bueno, te voy a abrir el micro, joder, para que... Yo si no interactúo, ¿no? Yo monologuista no soy todavía, ¿no? No me sale. Pero vamos, salía ahí, mujer trabajadora, no sé, muy raro todo esto. Eso de que celebrar un día... Sí, justamente, bueno, yo vengo ahora de una charla que presentaba precisamente otro compañero de aquí de la radio. Es lo mal que habla de nosotros, ¿no? Que hay que celebrar un día por la mujer trabajadora. Exacto, exacto. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Sí, sí. No, no, ahí discutían. Sí, por una parte parece como que lo reivindicas, pero luego por otra queda como un poco mal el... Entonces, sí, ¿qué pasa los otros días? Claro, queda muy raro, no sé. Porque aparte luego hoy discutían que si los cupos, que si no cupos en las empresas. Creo que es más una cuestión educacional... que si una persona tiene que elegir a dos personas, a dos para un puesto, no elija al hombre o a la mujer, sino elija a la que más vale. A lo mejor aquí parece lógico, luego no parece tan evidente. Sí, sí, sí. Porque también con los cupos puede crear discriminación positiva también. Es un problema. Sí, sí, es una discusión que está ahí. Claro, si desde el principio nadie tuviera el prejuicio, pues... Claro, a mí me comentaron de un caso en Gijón. Hace unos años, cuando sacaron oposiciones para bombero, pues claro, se presentan muchas menos mujeres, no son pruebas duras al fin y al cabo, pero bueno. ¿Y qué pasó? Que habían hecho unos vestuarios para mujeres en el parque bombero. Llegó a la oposición y ninguna entró dentro de los primeros puestos que había, de las puestos que había, de las plazas. Pues por los datos cojones había que meter a una chica y aún no se quedó fuera, se tuvo que joder. Con lo cual. Que, está bien, pero joder, con un poco de lógica, que si no la gente al final le va a coger todo lo contrario, ¿no? Si cuando intentas imponer una cosa, como las leyes absurdas, al final la gente acaba hasta los cojones, lo odia, una putada. Al final las perjudicadas son las mujeres que a lo mejor piensan, nada, está seguro que está aquí por el cupo. Se nos cae el estudio aquí. Bueno, yo sabía que esto estaba así bastante modestito el local, pero la verdad es que incluso se nos está desmoronando a ratos. A ver, voy a dejar a Alberto que escuche la versión esta. Thank you. Bueno, leo el otro día que Bruselas pide, que es poco al parecer, que el IVA se ha subido poco, que estamos demasiado bien, que hay que subirlo más, que hay que seguir con la reforma laboral. Yo creo que vamos, estamos tan bien, tan sobrados ahora mismo que no, si nos aprietan un poquito más no pasa nada todavía. Es una extraña sensación, ¿no? No sé si entre tanto rollo político ahora mismo. Ahora, es que no te das, ahora mismo no te enteras ya. Tienes el telediario, pones el telediario, corrupción, los sobres lleva ahí una semana, dos semanas, que, copando 10 minutos de día y todos los días. Con lo cual han conseguido tapar toda la mierda que había anterior. Se nos ha olvidado. Sí, claro. Bueno, para eso sirven los casos de corrupción, para olvidarse de la corrupción más general. Sacas claro. las anécdotas y entonces, claro, la gente se ciega no, con te, eso y... Te despistas totalmente. Yo esto lo he leído en internet. O sea, no, no fue porque esto lo hubiera en el telediario, no. Además viene de Bruselas, con lo cual, cuidado. Que igual nos la meten doblada otra vez. Y tú dices, joder, pero si las medidas que han hecho y funcionan y tal, no, no funcionan. Pues más, no, no van a funcionar tampoco, pasa a mí. Es... Y además, cuando muchas... ¿La jubilación la quitaron ya? Faltará poco ya. Faltará... Oye, bueno, no sé. O eso, o qué... Hostia, ¿qué película era? En una que echaron hace poco, en la sexta 3, no, o en la 2, en una película muy rara, era rollo futurista en el pasado, que había una especie de concurso en el que tú podías optar, o sea, tú tenías que había como 7 fases, ¿no? Una eras perseguidor y te asignaban uno al que tenías que matar. Y entonces la siguiente vez, que para que ganaras tú, eras perseguido. Y tenías que matar al que te perseguía. Y si llegabas al final, ganabas un montón de pasta. Pero en la sociedad futurista... ¿Lo presentaba Ramón García? No, era lo que faltaba, sí. Pero... ¿Cómo era la historia? Ah, aparte, al parecer llegabas a cierta edad y te mataban, o sea, como... Ah, sí, puede ser que una peli antigua era. Sí, sí, sí. De sí. los 70 o sí, así. Sí, sí, exactamente, exactamente. Sí, pues no sé cuál es. No, hombre, me está... sé cuál es, pero no me acuerdo el título. No, no, y tenía un, sí, y sí. Tenía un final muy, muy... O sea, dices tú, joder, la peli va bien, y al final una puta mierda. Sí, de hecho, esa peli no llega a verla nunca, pero oí hablar varias veces de ella y creo que es así como muy, además, muy de la época, muy... Sí. Era, bueno, bueno, vista hoy día, vamos, creo que para su momento, a lo mejor si la veías sí, con 12 años en su momento, pues a lo mejor impactaba, pero vista hoy impacta por otros motivos. Claro. ¿No? Entonces, a ver, no sé, esto cualquier día, no sé, se puede ser también otra medida, ¿no? De repente, a partir de... Te jubilas, ya te matan. Ya, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a andar con tonterías? Yo creo que es una especie de sondeo de la opinión pública. A ver si no choca mucho, igual lo van aplicando poco a poco. Dentro de unos años. El IVA y tal, ¿no? Cárguense a los viejos. Sí, sí. A mí me parece plausible. Esto es bueno. Bueno, yo ya cualquier cosa. Igual estamos haciendo mal y estamos lanzando ideas para que puedan aprovechar. ¿Quién sabe quién puede estar escuchando este programa ahora mismo? Ahí en su casa, ahí chasqueando los dedos. Sí, sí, sí, sí, sí. No, no. Pero vamos. Algo huele mal en Dinamarca, en Bruselas y en cualquier lado. Y si una medida viene de Alemania, cuidado. Porque dicen que están jodidos. Yo no los veo tan jodidos. Yo veo bastante bien. Parece que no, pero ellos son de los que más enriquecen con la que nos está cayendo encima a todos. En alguno está la pasta. Con lo cual, entre ellos y Suiza, muy raro me parece todo. Y esas medidas que toman, no sé, yo no las veo. No. Para ellos seguro que no las toman. Entre eso y los que tenemos aquí metidos en el país, esto no sé yo si saldremos algún día. No sé. A mí también me huele bastante mal. Fatal. Bueno, voy a contarlas. Antes escuchamos Tamacún, de Rodrigo Gabriela. Pues si alguno no lo conoce. Que... Mal. Mal. Mal. Podéis... Y si lo veis en vídeo en YouTube ya, flipas en colores. Porque... Sí, sí. No, merece la pena. Además, en YouTube, ahora que lo dices, hay alguno de los vídeos en que explican un poco cómo, bueno, la manera de tocar que tienen, los pequeños trucos, la técnica y sí. tal. Y entonces está muy curioso porque utilizan también la guitarra como percusión y bueno, con este estilo tan característico que escuchasteis, que sí. Bueno, a ver si vuelven por aquí, que me comentabas que habían venido a España y yo no me enteré, pues igual hubiera ido. Claro, es que ahora están súper solicitados, joder, es que ya aquí, no, ya te digo, vinieron un día. Qué pena, qué pena. En fin, ah, que empieza a sonar ya siniestro. Óyeme, mamá, mataste a papá y te has casado con tu cuñado, eso no está bien. El mejor danés, que es el gran danés y ser patriarca de Dinamarca, ser o no ser. Pobre Yorick, yo le conocí vestido de negro, pobre de mí. Siempre que es invierno me voy a morir. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Óyeme, papá, te mato, mamá, y eres un fantasma, no tiene gracia, eso no está bien. Esa es la cuestión, heredero sajón, porque la leyenda no tiene enmienda, ser o no ser. Copenhague, mi hogar, dulce hogar. Bueno, acabáis de escuchar a Siniestro Tal con su Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Bruselas. Reunión de pastores, ¿era? Oveja muerta. Así. Rápidamente. Y hoy también otra noticia de esas extrañas, ¿no? Hoy decidían la hora en la que se iba y el día en que se iba a reunir el cónclave, ¿no? O algo así, para elegir al nuevo papa. Uh-huh. Bueno, se reunían ahí los... los obispos, o yo qué sé, esta peña que va en sotanilla y tal, en faldón. Esta gente rara. Que bueno, ya visteis el Racing que cogió, vio la mierda que había, vio que había un marrón de cojones y dijo yo aquí, me largo de aquí cagando hostias. Dijo, aquí voy a acabar con un cuchillo clavado en la espalda o algo. Pero dijo, ojo, como una puta estrella de rock en helicóptero. A eso no lo vi. A lo Michael Jackson. Sí, saludan. Está bien. Yo me voy a orar y no sé qué y tal, pero en helicóptero. Cuidado. Y de encima coge y después... El Papa Welling. Papa Welling, claro. Me... Pero eso no creo yo que fuera asistente a balas y cosas como el Papa Welling. Pero es la hostia, coge. Ordena ahí la historia esta del estudio que hizo de toda la movida que había en la Santa Sede, en todo ese rollo. Lo leyó. Yo que había un marrón de cojones. Me voy. Pero solamente podrá leer este documento el siguiente papa. Y claro, que es lo que están pidiendo ahora el resto de peña de esta. Los que están reuniendo. Ya no. A ver a quién critica ahí en ese documento. No, no, ahí debe haber una lista ahí de puteros, pedófilos. Claro, asuntos turbios. Sí, pero muy turbios, cuidado. Y luchas de poder. Lo típico. Como en los partidos políticos, igual. Ahí, es eso. Puñaladas, traperas por un puestín. En el ayuntamiento, uno cualquiera por ahí. Además, luce mucho lo de ir de papa. Sí, sí. Vas a ir de blanco y bueno. Queda muy bien. Es como ir de domingo ahí, pero bueno. Ah, oye, indumentaria y, así muy. Y yo no sé, pero lo de ir de faldón debe ser bastante cómodo. Sí, sí. Y este papa yo creo que le perjudicó un poco el aspecto palpatine que tenía, ¿no? Pero... Hostia, sí, claro, el otro, el Wojtyla, Sí, sí, sí. Era como más rollo abuelete, gracioso. Sí, este parecía que iba a echar rayos. Este, sí, sí. En un momento a otro. Eso, sonreía y no sonríe, es peor en las fotos. Pero bueno, ya decían los porretas si los curas comían chinas del río, como algo así. Si los curas comieran chinas del río, no estarían de mordos los tía Javier. Bueno, vamos a escuchar ahora, después del corto de los porretas, de los curas comiendo chinas del río, vamos a escuchar un tema de Juana Barca, de Mamá Ladilla, sobre un hombre recto, pero que tiene una misión de Dios, que es verle la pilila al Papa Wojtyla. Cosa muy complicada en aquellos tiempos y ahora al nuevo también, me imagino. Vamos a ver qué nos cuenta. Soy un hombre tranquilo, nada le pido a Dios. El domingo una buena hostia recibo con devoción. Pero hay algo en mi mente que no me deja vivir. Es un deseo ardiente que tengo que cumplir. Y es que quiero verle la pilila al Papa Wojtyla. Quiero verle la pilila al Papa Wojtyla. Como la tendrá, cuánto me dirá y de qué color será, cuyo que curiosidad. Van pasando los días, crece mi frustración. Gasto los ahorros de toda mi vida en un billete de avión. En la plaza de San Pedro espero una buena ocasión. Cuando pase por mi lado yo le levanto el cantón. Yes, yes, quiero verle la pilila al Papa Wojtyla. Como la tendrá, cuando me dirá, y de qué color será, cuyo que curiosidad. Se cumplió mi deseo, ya me puedo morir, en cadena perpetua, pero yo tan feliz. Nadie en el mundo ha visto lo que yo vi. Y no insistas, es inútil, que no te lo voy a mentir. Y es que ya le he visto la pilila al Papa Wojtyla. Ya le he visto la pilila al Papa Wojtyla. Ya le he visto la pilila al Papa Wojtyla. Ya le he visto la pilila al Papa Wojtyla. Raras, canción para el son que Dios te toca. Bailas bien si les conviene, ay, consumiendo entre semana. Pero el viernes por la noche eres dueño de la calle, rey de caña o garrafón cuando botas en los bares. Te metiste en una danza que no sabes controlar. Tu sudor se contonea con la máquina total. Máquina que no te recuerda tu existencia de siempre. Cuando parado te mueves por un estadio comercial. Amanece y baila. Ah, ya, espera, eso es ahí, ya. Amanece y baila. ¿Y cómo se llama el otro? Sí. No me acuerdo ahora. Se preparará para... Es la ley de la demanda, la obedece sin cuidado, fulminando los stocks llenos de ofertas y saldos. Los niveles de consumo mantienes sin darte cuenta, espolias montes y lagos, los bosques están en venta. Gente, yo tengo que poder, o sea, yo tengo que dar una conferencia o algo, y yo me preparo todo. Elegir tú ya no puedes, esta vida es un normal. En los mil pasos de baile de su contabilidad, escritos están tus días en una base de datos. Tu vida no será nunca más que una lista de gastos. Jódete y baila, zagal. Jódete y baila, zagal. Trabajando duramente por salvar su sociedad. Todo esto, ¿dónde está el señor Rajoy? Porque desde que salió estas semanas... Yo hace bastante que no le veo en la tele. ¿Estará viendo algún partido? No, desde que salió toda la movida, se escondió. Sale Cospedal, sale... Bueno, sale el otro día el ministro de Interior ahí a montar el a soltar la fatochada, padre. No sé si lo escuchaste. No lo escuché, no, la verdad. Estoy bastante desconectado, pero... Pues fue una patochada muy... para recrearse, o sea, me voy a cubrir de mierda encima bastante, además. Que los matrimonios homosexuales no aseguraban la... Ah, sí, algo me llegó. Sí. ¿Y este cómo? Sí, sí. Repítemelo. No, bueno, además, era este el que tenía también antecedentes de otras declaraciones también. Sí, no, ya el otro día, te volví a preguntar estos días y dijo, bueno, no voy a contestar, mi opinión ya la conocéis. Está bien. Bueno. No, digo, muy bien. No, desde luego. sería un buen momento para haber puesto, mira, no pensé, la de Siniestro Tal, la de Pueblos del Mundo Extinguidos. Ah, pues sí, pues, venía muy al pelo, sí, sí. Sí, sí. ¿Y este qué puesto dices que tiene? Ministro de Interior. ¿Está bien? Nacha, Jorge Fernández Díaz. Yo no lo conocía casi, no le ponía ni cara, pero ya los confundo todos. Entre educación, no sé qué, tal. La figura esta, la otra, la que se parece al de Martes y Trece, este. Le tenían que dar el ministerio. Le tenían que dar el ministerio, algo así mejor, el Ministerio para la Pervivencia de la Especie Humana, algo sí, así. Sí, tenían que crear uno nuevo. Como los nazis, ¿no? Un rollo de, venga, coger aquí las 10 mejores españolas y las 10 mejores machorros y venga, a perseverar la raza española. Que no quede. No, desde luego va a ir. Yo, o sea, encima, veo que lo dijo en Roma también, ahí tal. donde el Papa y todo esto. Yo qué sé, esta peña yo. No me explico. No, pero es que luego piensa y dices tú, hostia, y este tío es ministro, ojo el dato. Que esto tiene su cosa, tiene su aquel, porque joder, tiene mérito. Es que se le ha enfrentado la. Claro, dentro del Partido Popular al parecer hay un grupo de gays también, ¿no? Que y se le han puesto en contra. Vente. Muy, muy, muy poco agradable el tema. Pero bueno, así está montado. Yo no sé si es que nos ponen así a dedo. Bueno, claro, cuando van llegando ahí a sus puestos ya... No, ahí se va haciendo una criba, va viendo una selección y los que llevan más arriba son los más idiotas. Eso siempre es así. No es casualidad. Sí, sí, bueno, vamos a dedicarle a esta Rajoy, a ver si aparece, de la vaca azul. Pero bueno, antes era Jódete y Baila, de Iso Rai, y ahora Presidente, de la vaca azul. Estaba claro, me he molado, mi corta mente no lo ha captado. Es presidente quien lo ha votado, es un vidente y está chalado. bueno, vamos a... Nos queda un cuarto de hora. Yo creo que vamos a recordar los conciertos que hay para esta semana. Porque yo llevo, si no un concierto, la de 10 de tiempo. No sé cuál fue el último día que me pasé por allí. Quería haber ido el otro día de los Coronas, tenía que entrenar, me lo cambié. Los Coronas tocaron. Tocaron el tampoco, joder. El viernes... Tengo que aterrizar en el mundo. Y... El viernes pasado. Joder. Pues... Tocaron el viernes pasado en La Santa. Ah, yo los vi una vez a los Coronas hace, pero ya hace unos cuantos años y me prestaron mucho, sí, sí. Un gran grupo. Mira, tanto a los Coronas como a Rodrigo Gabriel, a los dos los pinché en la fiesta de aniversario del otro día de la Cuca, en la Caja Negra. Bueno, recordar que estamos en Radio Cuca, 107.3, que son las 12 menos cuarto, que podéis entrar en la web, escuchar los programas que hay grabados también, me parece, ¿no? Sí, si no estoy en lo cierto. Efectivamente, estás en lo cierto. Sí, señor. Están ahí todos colgados, me imagino. Sí, sí, tenéis una parte donde están todos los programas que están ahora activos y podéis ver lo que cuelga cada uno y tal. Hay programas que tienen blogs también propios y están ahí apuntados. Por supuesto, si queréis participar, se os invita aquí a hacer un programa, joder. No es nada complicado, estoy yo aquí sentado. Y a llamar también, ¿no? Y a llamar, por supuesto, pero bueno, ya... Igual otro día. Recuerdo el teléfono, por si acaso, 985-29-81-37. Pero bueno, espero ya cuando empiece un poco más tal y que sepa la gente que estoy aquí. Oye, que estoy aquí, Néstor, llámanos desde Madrid. Pues nos llamará, seguro, estoy convencido, ¿eh? Con Néstor podemos contar. Pero bueno, eso, los conciertos... hoy había un concierto en Gijón, que me he enterado hoy, por la tarde, y ya dije yo, no puedo ir. Que tocaba Talco, el grupo este italiano, que no sé si lo conoces. No. Voy a poner una canción ahora en breves. Tocaba con Cigua y con Escontra, en el Otto, a las 9 de la noche tocaba. Bueno, igual todavía ni han empezado, es que Talco, son las 12, bueno, igual sí, en breves. Y tocaban Los Mamones. No sé si has visto, los has ido a ver alguna vez. No, tampoco. Pero Los Mamones es un grupo, bueno, los que lo hacen son gente ya de reconocida competencia adulta, esos 40 años, tal, de todo versiones de Los Mamones, bueno, todo versión de Los Ramones, todo versiones, ah. Las tocan tal cual. Pero muy bien, muy currado, ahí la pose y tal. Muy... No. Además era gratis hoy en la Felguera. 10:30. El que no haya ido, mal. Yo fui a verlos a la antigua estación hace unos meses. Y muy bien, muy bien. Muy chulo. No, estamos aquí escuchando Zetas apuntando sí, grupos sí. Que desconocen. No, vamos a poner una de Talco ahora. Después de Slade. O no, ya, vale, son menos 10. El lo dejamos para otro día. Colpito, sveglia malamente, tu vi qua, sul baratro della mondanità, qui nel fango di una falsa verità, che vende al sole l'oro quando spogna, dorme il tempo abbandonato alla vita del qualunquismo occidentale, basta per seguire un'utopia, che sguardi affaticati non vedranno, temo che la tua democrazia, col fuoco non porti la libertà, forse è tardi mai, io sto correndo via, agli cucini vuoti della vostra nella mia città la caroma la va portando solidarietà poi sognato rifatta il caso mio per fare un salto non ci vuole un dio solidarietà io sto correndo qua per risanare i vuoti della vostra falsità allora qui c'è ancora una città nell'innocenza scivola ho inseguito una città tra le rovine di un mondo sommerso qui c'è ancora una città la mia città della mia verità un giardino riverente ed estremista tutto ma non posso tollerar se una coscienza è cieca perché ha smesso di gridar poco le città flagellati via dal fantasma della guerra e dell'economia nella mia città io porto umanità sono rimpiando la lavoro vamos a poner también una versión de Talco y aprovechando para que somos todos de la mano de Dios, Maradón, mítica que suena. Últimamente la ponían mucho también las orquestas de Prado, ahí en verano, todo el mundo, Maradón. Vamos a ver qué tal. Fue deseo de Dios que se de sobrevivir a la unida expresión frente a la adversidad. Como pan en cada vez y a cada paso la vida. Un trueno corrió, una zurda inmortal con experiencia. Sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un día de consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó, tanto se fue que corrió. Sueño tener una estrella llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó. Maradón, nació la mano de Dios. Maradón, y alegría del pueblo. Rego de gloria este suelo. En los hombros por ser mejor, por no venderse jamás. Al poder enfrentó curiosa debilidad. Su destino empezó porque no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor. Y pequeño placer que los adictos desean. Cruzando otra vez involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? No se fue que corrió. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó. Nació la mano de Dios. Y alegría del pueblo. Rego de gloria este suelo. Ahí la tiene Maradona, lo marca dos, pinta la pelota Maradona. Arranca por la derecha del centro del fútbol mundial. Y es el tercer gol de Maradona, llega siempre Maradona. Bueno, vamos a seguir con la programación musical para la semana que viene. A ver, o para esta semana, no, para mañana. Mañana pinchan Luis Colla y Herminio Afonso en el Love Boat a las 12:30. Va a ser mucho reggae, mucho soul, música negra, afro. En el Love Boat, bueno, para quien no lo sepa, creo que, para quien no lo sepa, yo tampoco estoy seguro. Es el que está al lado de la Plaza de la Catedral. Ahí por la calle de paralela, justo debajo. Yo esto lo sé porque sigo a Pepe Colubi en Twitter. Entonces me puso ahí y digo, hostia, voy a buscar. Mañana también hay concierto de Blues and Decker, que era hoy y lo aplazaron para mañana en La Santa, por 5 eurillos a las 10:30. Papá Topo y Asolotes Mexicanos tocarán en la antigua estación a las 10:30 por 6 euros. Asolotes Mexicanos son de Gijón. Papá Topo, ni puta idea. Creo que son de por aquí, me parece. No, o sea, el Papá Topo son de fuera. Pero que ni puta idea, o sea, la música pues, me imagino que será rollo. ¿Y los otros se llaman Absolutos Mexicanos? La salamandra esta que hay ahí rara. Vale, es que entendías, Absolutos Mexicanos y son de Gijón, tan absolutamente mexicanos, ¿no? Absolutos Mexicanos. Vale. Me imagino que será rollo la música pop, punk pop, así, tal. ritmo facilón, letras fáciles, ¿no? De aprender. Y hay concierto en el Centro Social Ocupado de La Madreña, a las 6, por 5 orillos, Radical Larry, Urban Monkey, Ruido Nuclear y Brutus. Mm-hmm. Interesante que quiera moverse hasta allí. Oye, a las 6 de la tarde, es una hora ahí buena, te da tiempo a dormir la siesta, 5 orillos no son nada. Y el domingo, sesión Bermud de Pablo Valdés, en la vinatería Sara, a la 1:30 de la tarde. Eso es para el día siguiente, ya te levantas. Mm-hmm. Y para seguir bebiendo directamente ya, después de que te acostaste, ya antes vas para allá. Pablo Valdés, bueno, no sé si lo conocerás. Que es un cantautor. Sí, exactamente. Sí, obetense, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, no lo escuché nunca, pero lo oí nombrar y luego lo vi por ahí nombrado varias veces. Sí, sí, sí, se mueve bastante. Andaba, la verdad que le pone ganas. Luego la cosa está fatal, ¿no? Pero ponerle ganas le pone. Y vamos a escuchar a los Psychos, grupo... garaje de Perú de los 60, con Demolición. Esta vez hicieron una versión guau y los arcs de esta canción, pero bueno, la original ya, para aquella época, vamos, ni parecido, bueno, aquí en los 60, no sé si habría algo parecido siquiera así, tan salvaje, ¿no? Esto era me más estás rollo, asustando. A ver. Rollo americano, Demolición. Esto que suena es crudo, que el viernes que viene la Santa, por 5 euros junto Carburo, a las 9 de la noche. También otro concierto, bueno, oye, por 5 euros. Yo hacía tiempo que no veía conciertos tan baratos. Desde que se empezaba aquí a subir a la parra con 25 euros, 30. Así era ver a Fito, hostia, pagar 30 euros o 40 me jode un poco, la verdad. que por 40 euros te compras un DVD más barato lo ves en tu casa las veces que quieras y... Ya, ya casi te compras la guitarra y aprendes a tocarla también. Pagas las clases y tal. No, no, es que parece una tontería, pero cuidado, ¿eh? Porque yo, no sé tú, pero yo llego un momento que estar de pie en un concierto 2 horas y media me canso. Sí, y si encima es bastante saturado de esto que, como los de Fito, que son de bastante peña, pues acabas más cansado hoy. Bueno, yo qué sé, habrá gente que le gustará estar ahí. Yo, si estoy de pie, 2 horas y media, por lo menos quiero estar o haciendo pogo, bailando o algo de esto. Para moverme, vamos, para que, si no, para que no me den las piernas. O sea que vas a tener que añadir a los 40 euros lo que vas a tener que tomar para refrescarte y tal. Sí, sí. Que ya es que, acabas. Mira, de los últimos conciertos que estuve, mira, es que fíjate que hace tiempo ya, el de Otra Noche Sin Dormir de Rosendo, Barricada, Aurora Beltrán, que hicieron en cuando estaba justo estaba curando en Madrid, y digo, hostia, pues voy a ir a verlo y tal, ¿no? Y en fin, me costó 20 y pico euros, joderían 3 y empezó a las 8 de la noche y acabó a la 1 y pico de la mañana, a las 2, no me acuerdo, he hecho ahí más horas que el copón, pero me lo pasé de puta madre. Bueno, y luego hay otras cosas que se hacen que son gratis, hay que aprovechar también. Sí, claro, yo, claro. Por ejemplo, ayer estuve también con otro compañero de aquí de la radio. Estuvimos en un espectáculo que hacían en la Plaza del Paraguas. Era, bueno, pues a las 11 o así fue. Y era como, bueno, teatro en la calle. Y estuvo muy bien y tal. Y lo hacía también uno de ellos. Uno de los, eran una pareja. Y uno de ellos estuvo también aquí en la radio en su tiempo. Era un chaval que se llama Alan, que hacía un programa aquí que se llamaba Tres Ejes. Bueno, lo hizo brevemente, pero bueno, ahí queda la cosa. Y es un tipo que hace teatro habitualmente por aquí, por Oviedo, y lo podéis, vamos, estar atentos porque bueno, lo hace gratis y, bueno, esta es una cosa curiosa también. Hacer otra cosa, aparte de conciertos, pues también eso. Teatro, por ejemplo, es una cosa que se echa en falta también, que ¿no? Que... Sí, sí, no, estuve yo el año pasado y luego en septiembre vi la misma representación de los chicos de Olloniego. No sé si has visto alguna, que es muy graciosa. A ver, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo, joder, no sé si era Teatraco o algo así. Pero era una historia de que estaban en la cárcel y tú estabas ahí en la cárcel con ellos. Y, o sea, era rollo interactúa, ¿no? Tú participabas también. Sí, sí, sí. Entonces, hostia, ¿quién es aquel? Y se llamaban a uno, hostia, el locomotora, te va a violar, no sé qué. En La Madreña estuvieron también el año pasado unos, pero es que no me sale ahora el nombre, cago en Díaz, es una gente del occidente y son un dúo y hacen también, es así muy cachondo, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, estaban curiosos. No, esto era muy gracioso, hacían el motín y luego salían, luego, vale, de Dios, un despipote a la Virgen y acabando con batalla de pelotas de papel alba entre todos. Lo hicieron en un bar ahí en Oviedo y luego en otro, no me acuerdo ya del nombre ya. Pero bueno, los busco, cago en 10 y que lo... por la independencia de Olloniego, decía, ¿no? No, muy, muy graciosos los tíos. Ah, por cierto, perdona. Lo que os comentaba yo de que vi ayer en la Plaza del Paraguas, más en concreto era en el bar El Paraguas, creo que se llama así también, que es uno que queda ahí en la esquina, que bueno, es que por lo visto, por lo que me comentaron, están haciendo últimamente bastantes actividades así curiosas y tal. Entonces, bueno, que lo sepáis, que, sí, sí, que es un sitio. Sí, sí, que, también. Bueno, que promete a lo mejor un poco. El Al Fondo de Sitio también hace muchos conciertos los viernes. Ajá. También, gratuitos. Ah, ¿dónde? Al Fondo de Sitio, al final de la calle Oscura, en el lado izquierdo, justo. Ah, mira, eso no lo conozco tampoco. El Rocket. Pues ahí, por lo menos, yo todos los viernes que he ido, había gente tocando, pero en plan acústico y tal, bastante guay. Qué bien, qué bien. No, no, así que aprovechad, joder, no os quedéis en casa. Salía a tomar algo, una birrita, tal, no sé si valían 2,5 euros la caña, joder. Y bueno, habrá que irse despidiendo, voy a ver qué tengo por aquí para poner. Está sonando ahora de un Fantasy Sympathy. Y vamos a poner, bueno, vamos a escuchar el Reno Renardo, petición. Ah, sí, por favor. Nada, es que yo conocía nada más una canción que se llama Yo crecí en los 80. Bueno, es así para... Camino Moria, ¿no? Camino Moria. Es bueno, así para los más frikis y también así una música, bueno, simplemente en plan cachondo, pues pues bueno, os lo recomiendo. Sobre todo ver el vídeo de Yo crecí en los 80, a los que hayáis crecido en los 80. Sí, sí, la goma loca esta, ¿no? La mano loca. Sí, sí. Hacen un repertorio ahí de cachivaches y de... Yo creo que acababa con una pira mierda siempre, sí, y al final no pegaba nada, ¿eh? Y luego lo de los columpios, lo que dicen de los columpios, yeah. Y tal, el tipo de columpios es que había antes. Eran de metal. Rígidos, oxidados, esquinas puntiagudas. Yo me acuerdo perfectamente, eran de metal, rígido. Sí, sí, o sea, sí. Eras capaz de dar la vuelta entera si querías al, sí, al, sí, columpio. Sí. Pero era peligrosísimo, porque claro, si pasaba un chaval justo delante y sí, sí, no podías parar. Y... Suelo duro, con carabillas, si era posible. Tenía la forma hecha ya de la hendidura, de, sí, frenada. Sí, si te hacías la herida, te quedaba toda la gravilla adentro, era, y luego estaba bien pensado. El tobogán sin pintura ya estaba, sí, color oxido. Sí, bueno, era un color que se llevaba mucho. Nada, pues bueno, ¿y qué nos vas a poner de este grupo? Habrá que poner Tu Hámster. Yo creo que sí, ¿no? Venga. Bueno, si llega. A ver, si... Esto que es parodiando a esa canción de Du Hast que cantaban los alemanes Rammstein, ¿no? Exactamente. Hace unos años. A ver cómo suena esto de Tu Hámster. ¿Quién no tuvo un hámster en su momento? ¿Sonará? Sí, está sonando ya. Vamos allá. a ir ya cerrando el programa de hoy. Ya el caballeriano se va hasta la semana que viene, que será más y espero que mejor, habiendo solturilla. Pero bueno, muchas gracias Alberto por ayudarme hoy aquí. Gracias a ti por dejarme estar aquí con un programa de Radio Cuca, que ya hace mucho que no lo hago, aunque teóricamente debería. Pero hay que volver, hay que retomarlo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Con las costumbres se deben de perder nunca. Así que nosotros, a ver si engaño a alguno más ya para venir aquí también y ya la liamos tarde. Ya montamos aquí un silencio. Bueno, pues muchas gracias. Son las 12:10, pasadas. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Thank you.